Las matemáticas no son lo mío, pero estoy aquí haciendo unos cálculos muy rudimentarios, intentando comprender por qué los mayas, esa cultura fascinante que desapareció como tragada por la Tierra prácticamente en unos días, dejó claro y escrito en su calendario, dicen que el más perfecto de todos los tiempos, que el mundo empezaba un 13 de agosto del 3114 a.C., quédense con la fecha, 3114 a.C., 13 de agosto, y termina el mundo, cambia de era, o hay un apocalipsis, quién sabe, el 23 de diciembre del 2012. Vamos a intentar saber qué hay dentro de la famosa y tétrica profecía maya. Saber que 5.125 años, ni uno más ni uno menos, 5.125 años. Eso iba a durar el mundo según los mayas. Y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de una cultura fascinante, enigmática y de la que desconocemos prácticamente todo. Ahora, más de moda que nunca, con estas imágenes, con esta película, Apocalipto, de Mel Gibson. Porque la cultura maya es una de las más fascinantes que se han erigido sobre este planeta Tierra. No cabe la menor duda. Sin embargo, sabemos muy poco de ella. Quizá lo que nos ha llegado es su prodigiosa técnica matemática, su conocimiento de los astros y cosas, bueno, que se han convertido poco menos que en juegos, pero para algunos son juegos dramáticos. Los mayas conocían muy bien las medidas del tiempo. La dividían en diferentes segmentos. Los tzokin de 260 días, los hab de 365, exactamente como nuestro año, y los katum, que medían periodos de 144.000 días. El final del mundo, el cambio de una era, el apocalipsis para los mayas, tenía una fecha muy concreta, que sobrecoge por lo precisa, 23 de diciembre, 2012. Todo este combinado de números, de términos, de símbolos, indica eso. El mundo cambiará exactamente al anochecer del 23 de diciembre, del 2012. Recientemente la cultura maya, y no sin polémica, se ha puesto de moda. La culpa, una película que promete ser realmente taquillera, Apocalipto, de Mel Gibson. ¿Pero es verdad todo lo que cuenta? ¿Es verdad que los mayas en sus viejos observatorios o planetarios de hace siglos vieron algo en el cielo? ¿Qué señales son esas? ¿Qué significa realmente eso de fin del mundo 2012? ¿Cambio de era o cataclismo? Vamos a descubrirlo. Surgieron como una bruma misteriosa desde lo más profundo de la selva. Y 10 siglos más tarde, como por arte de magia, esta se los tragó. Nada sabríamos sobre la cultura maya si no es por las impresionantes ciudades que los españoles se encontraron explorando en los rincones más apartados de los tupidos bosques centroamericanos. Todas ellas de un esplendor artístico sobrecogedor. Todas ellas dejadas a su suerte, como si un día, de repente, sin razón alguna, las hubieran abandonado. La historia de la civilización maya está todavía repleta de incógnitas para las que los arqueólogos apenas tienen explicación. Construyeron el calendario más perfecto de todos los realizados a lo largo de la historia, tomando como ciclo base de sus vidas periodos de 52 años, tras los cuales reformaban sus construcciones. Era como si estuvieran convencidos de que en ciertas fechas el mundo se podía acabar. La película Apocalipto ha reflejado con gran polémica todas las incógnitas que nos dejó esta mítica civilización. Sus terribles sacrificios humanos, su extraña forma de adornar sus cuerpos deformándose los cráneos y taladrando sus dientes con piedras preciosas. Sin embargo, aunque la cultura maya desapareciera, su herencia quedó marcada para siempre en el resto de pueblos centroamericanos que le sucedieron, dejando además un misterio al que pronto se tendrá que enfrentar la humanidad. Según sus cálculos y teorías, el próximo gran cambio sobre la Tierra tendrá lugar en el año 2012. A la vuelta de la esquina, sabremos si realmente sus predicciones tenían razón. La verdad es que hay una vastísima producción editorial desde siempre sobre el tema de las profecías. Las profecías siniestras, hace más de 25 años, del doctor Jiménez del Oso. Algunas incluso trágicas, dramáticas profecías de la Gran Pirámide. Ya se iban muy atrás en la historia para intentar saber si alguien se adelantaba al futuro, al porvenir. Libros sorprendentes. La Gran Catástrofe de 1983. Más de 20 libros poniendo diferentes fechas al fin del mundo. E incluso, a mando de Miguel, las profecías no se cumplieron. Es un tema que inquieta al ser humano, que conecta con lo más profundo de nosotros mismos, pero he de decirles una cosa. En los últimos 2 años, a nivel de radio, hemos recibido cientos y cientos miles, diría ya, de mensajes preguntando por una fecha concreta, 2012, por un calendario supuestamente perfecto y por una cultura llena de misterios, sobre todo para los que no hemos conocido bien la poliédrica historia de los mayas. Ahora, la película de Mel Gibson, evidentemente, vuelve a poner en la palestra esta extraña, vamos a decir, forma de ver el mundo. ¿Se ha exagerado? ¿Es cierto? ¿Realmente el 2012 va a ocurrir algo? Tenemos invitados de excepción. El profesor de la Universidad Complutense, Miguel Rivera Dorado. Su último libro es este, El pensamiento religioso de los antiguos mayas. Hay que decir que es una de las máximas autoridades en culturas mesoamericanas aquí en España. Don Miguel, bienvenido, buenas noches. Gracias. También nos acompaña Juan Martorell, escritor, geólogo. Su última obra, que saldrá dentro de unos días, yo creo, Juan, La máscara de los dioses. Efectivamente. Bienvenido. Muchísimas gracias. A cuarto milenio. Encantado de estar aquí. También te sentiste atrapado por la historia de los mayas, ¿verdad? También, también. Y he estado buceando un par de años en ella y al final, bueno, mi opinión va a ser la de un amateur. Espero que mi amigo Miguel no me corrija demasiado, pero bueno. Aquí la idea es que todos aprendamos y que mucha gente, bueno, pues sepa algo más de un mundo que está ahí y que lo que he podido comprobar yo es que impresiona, inquieta y deja muchas preguntas en el tintero. Y cómo no, director de Año Cero, la muestro así, Enrique, porque menuda portada que traes. Apocalipsis maya. Enrique, ¿por qué Apocalipsis maya? Bueno, simplemente aprovechando el tirón de la película que se estrena en paralelo casi a la aparición de la revista y porque hablamos, entre otras cosas, de fundamentalmente por qué desaparecieron los mayas, además de los grandes enigmas, y especialmente las profecías mayas que supuestamente se relacionan con el año 2012, con este último momento de ese gran periodo que se inició en el año 3113 a.C. 2012 es la fecha, hay absolutamente un acuerdo global de que ese calendario, que, por cierto, Miguel, hay que decirlo, ¿era tan perfecto realmente? ¿Sorprende todavía hoy? Sí, sí, era perfecto en cuanto a las observaciones astronómicas. Los mayas habían logrado medir con gran precisión realmente, pues los ciclos de algunos planetas, ¿verdad? Y también del Sol, de algunos planetas y del Sol. Venus, Mercurio, Saturno y el Sol. Entonces, esos ciclos tenían una dimensión para ellos importantísima en cuanto que influían en sus vidas realmente, ¿no? De manera que pasaron años y años y años y décadas estudiando los movimientos de los astros, midiendo, ya digo, con una precisión asombrosa para no tener ningún instrumento moderno, ¿verdad? Medían con unos palitos y unas uves así cruzadas de madera y esa precisión que alcanzaron pues tiene esta vertiente, digamos, un tanto inquietante de que, dado que ellos pensaban que su mundo, los mundos, porque había habido una serie de mundos, ¿verdad? Los mundos duraban 13 periodos de 400 años túnicos, de 360 días cada año túnico, pues resulta que el origen de su mundo está en el 3114, en agosto del 3114 a.C., y llega esos 13 baktunes, esos 13 periodos de 400 años túnicos de 360 días cada uno, llega justamente hasta la Navidad del el 23 de diciembre, para ser exacto, del 2012. Entonces, si es así, este mundo, que es el mundo de ellos, el mundo de los hombres de maíz, el mundo nuestro también, ¿verdad?, en el que ellos vivieron, el de los hombres de maíz, pues terminará en el 2012. Desde luego que, escuchando al profesor Miguel Rivera Dorado, uno entiende lo que es apasionarse con un tema que sin duda es apasionante y que a los investigadores imagino que también atrapa un poco, ¿no? Juan, tú que has escrito La máscara de los dioses, uh-huh, a ti también te llamó la atención, ¿llegaste al mundo maya como mucha gente que nos está viendo ahora mismo por el tema de la profecía? Pues no, sinceramente llegué al mundo maya porque siempre me había interesado. La novela primera que había escrito también trataba de épocas, no la nuestra, en en otras épocas históricas, y se me ocurrió escribir sobre los mayas porque yo creo que todo lo que acaba de una forma abrupta, como acabó el mundo maya, cuando se supone que está en su esplendor y encima no se sabe bien cómo se ha producido ese final, pues atrae. Te das cuenta de cada vez que incluso una persona humana desaparece cuando está en su máximo esplendor, es joven y encima hay un misterio rodeando su desaparición, pues se convierte en un mito. Yo creo que el mundo maya siempre ha sido un mito por eso, porque ha sido desconocido, porque encierra muchos misterios y porque yo creo que nunca llegaremos a conocerlos todos, no lo sé. Profesor, realmente vemos imágenes de las construcciones mayas y nos quedamos asombrados, los hombres de hoy, de auténticos observatorios astronómicos casi. ¿Y es verdad que desaparecieron de un día para otro? ¿Hay mucha leyenda o ocurrió así? Bueno, lo primero que hay que decir es que no ha habido ninguna civilización, ninguna, sobre la faz de la Tierra que haya construido tantas ciudades monumentales. Y cuando hablamos del Antiguo Egipto, hablamos de varias decenas de ciudades conocidas, muchas de ellas arqueológicamente muy mal conocidas, por cierto. En el caso de los mayas hay miles de inmensas ciudades, miles. Subrayo, miles de inmensas ciudades catalogadas y muchas todavía por descubrir en el interior de Campeche o en el interior del Petén guatemalteco. Miles de ciudades, todas ellas colosales, con construcciones imponentes, todas monumentales. Que estas gentes, ¿verdad?, durante 2000 años aproximadamente que duró su historia, pudieran realizar tal labor con una tecnología propia de la Edad de Piedra, es un misterio, el primero de los grandes misterios que hay que resolver. Entonces, junto a ese hay muchísimos otros enigmas, muchísimos. Conocían la rueda, pero no la utilizaban. Conocían el metal, pero no la utilizaron. Conocían armas realmente buenas para su nivel de evolución, ¿verdad? Como por ejemplo los propulsores, no los utilizaron. Es decir, hay muchísimas preguntas, muchísimos misterios que convierten, a mi modo de ver, a esta civilización en la más fascinante, no solo de la América precolombina, yo diría que de toda la antigüedad. Hemos querido salir a la calle porque este programa queremos hacerlo siempre con ustedes y su opinión es muy importante también, no solo la de los expertos. ¿Qué opina la gente sobre ese fin del mundo? ¿Ocurrirá? ¿Hay una fecha? ¿Es el 2012? Nuestros compañeros salieron micrófono y cámara en ristre para saber, en pleno siglo XXI y a pocos años ya del 2012, qué piensa el público, la gente, el pueblo. Cada uno es libre de pensar estas cosas. Alguien las inventa y las desarrolla y tiene sus seguidores y se crea todo un mundo, ¿no? Pero no creo en estas cosas. No, he oído algo siempre de Nostradamus, esas cosas, o siempre profecías milenarias, esas cosas, pero no. La verdad que no creo en esas cosas. Sobre el 2000 se habló mucho, se dijo que terminaba, todo el mundo, incluso la gente, empezaron a coger, se decía que iban a coger provisiones de comida porque se parece ser que esto terminaba todo y tal, y la verdad que ya ves que estamos en el 2007 y no se termina, no me lo creo. La razón humana, que somos el declive del planeta, ¿no? Pero no creo ninguna profecía así de demoníaca ni nada de eso, ¿no? Yo creo que no quedan miles, bueno, esta es mi percepción, miles de millones de años para seguir mejorando o empeorando a la vez este mundo. Yo no creo en profecías ni en movidas de esas, pero no vamos a cargar el mundo, me va a desaparecer. ¿Cómo me lo imagino? Ahogándonos todos, ¿sabes? Hacer los polos y nos vamos a ahogar. Uno de los términos más buscados en Internet en los últimos meses, referido a culturas americanas, era la palabra, término calendario maya. Y la fecha 2012. Mucha gente, como hemos visto, Enrique, interpreta 2012 como el fin del mundo y todo el mundo tiene la sensación, pues por los libros de profecías, que es un cataclismo, un gran cataclismo. Quizá no sea un cataclismo, sea algo gradual o un cambio de era, porque los mayas hablaban de un fin del mundo físico, de una destrucción. Todas las profecías que hablan en torno a un cambio, hablan en torno al cambio, al fin del quinto sol, que es como llaman, no solo los mayas, sino muchos pueblos americanos, al periodo en el que estamos viviendo. Y lo interesante es que su calendario, que empieza un gran ciclo en el año 3113 a.C., termina con toda precisión en el año 2012. De entrada, la inmensa mayoría de las profecías que se han planteado, inmensa mayoría, no se han cumplido. Pero es que esto va más allá de una profecía. Es un ciclo de una precisión extrema. Y lo más fascinante es que hay multitud de expertos, empezando por Maurice Cotterell, que dicen que los mayas dominaban a la perfección el estudio de las manchas solares y que en el año 3113, que empieza su calendario, hay un cambio magnético en el Sol. Que en el momento del declive de la civilización maya hay otro cambio en el campo magnético del Sol. Y científicos de la NASA acaban de anunciar hace un mes que en torno al año 2010 va a haber el mayor cambio en la actividad solar de toda la historia conocida. Desde que Galileo empezó a observar las manchas solares, no ha habido una cantidad de manchas solares mayor como la que se espera para el año 2010. Eso no es profecía, eso es una predicción científica de los mayores expertos que hay en ese tema. Profesor, quizá lo que más puede impresionar a la gente, acostumbrada a profecías, no sé, más o menos crípticas como las de Nostradamus o otros clásicos, es que cada uno puede interpretar lo que quiera. Sin embargo, en el calendario maya se da hasta un día, no un año, sino hasta un día. Todo eso está muy bien recogido en un mito, el más importante de los mayas, que se llama Popol Vuh. Se llama popularmente Popol Vuh, ¿verdad? Según el nombre que le dio un abate francés en el siglo XIX. Entonces, ese Popol Vuh dice que los mundos anteriores fueron destruidos por decreto de los dioses, porque los dioses, el mundo evoluciona en espiral, los dioses buscan la perfección, entonces van creando y van destruyendo una creación que es imperfecta, que es imperfecta. Primero hacen a los hombres son la medida de la creación, siempre son ellos los que llevan la voz cantante, hacen una creación primero de unos hombres que son como animales. Luego hacen una creación de unos hombres que son de barro. Luego hacen una tercera creación de unos hombres que son de madera. Ninguno de ellos era suficientemente hombre, por decirlo así, ¿verdad? No sabían adorar a los dioses, no sabían invocarlos, no sabían dirigirse a ellos como ellos querían ser invocados. De manera que vamos a la última de las creaciones. Y en la última de las creaciones, que es la de los mayas, insisto, el mundo en el que nosotros también vivimos, los hombres se hacen de maíz. Solo masa de maíz, dice el Popol Vuh, entró en su carne. ¿Hay imperfección en ese hombre? Debe de haberlo, debe de haberla, porque el mundo todavía no es el último, no es perfecto. Hay una destrucción en el 2012 y vendrá otro mundo. ¿Qué es lo que buscarán los dioses que no hayan obtenido en este mundo en el que nosotros estamos ahora? Pues quién sabe, buscarán seres más compasivos, seres más religiosos. Interesante lo que has comentado, porque no es cataclismo fin del mundo, sino vendrá otro mundo. Claro, y ahí la apertura de hay una destrucción y una continuidad. Juan, ¿tú cuándo te has aproximado a este asunto como escritor desde el punto de vista del creador literario? Imagino que has encontrado cosas dentro de la profecía que llamaban mucho la atención y que eran diferentes a otras culturas. ¿Al final has estado más cercano a creer que algo hay, que hay indicios? Porque hay gente que habla de calentamiento global, gente que habla de que este mundo va a dejar de ser como lo hemos conocido. ¿Y has llegado a pensar que estos hombres tan antiguos tenían parte de razón? Yo no le llamaría profecía, fíjate, porque una profecía de repente tiene que estar escrita, para empezar, y tiene que habérsele ocurrido a alguien. Ahí simplemente, como ha dicho muy bien Miguel, es la aplicación de los 13 baktunes, que son exactamente 5.125 años y un poquito. 5.125 años. Y un poco más. Si al 3.113 astronómico lo restas de 5.125, pues te da 2012. Uh-huh. Añade el cuarto ese de año más, pues te da, en lugar de agosto, pues nos vamos a diciembre. A diciembre. Hay que tener en cuenta también los 10 días que se comió el calendario gregoriano. Imagino, los calendarios siempre han sido un poco volubles y variables, pero bueno, yo creo que la fecha está bastante aproximada. Bueno, y que se los comieron poco después de descubrirse, es decir, descubrieron el calendario maya los españoles. Quemaron, destruyeron la mayor parte de la cultura maya. Y 10 años después, el Papa, qué casualidad, se le ocurre corregir un calendario como el nuestro, como el juliano, repleto de errores, acercándose más a un calendario como el maya, de una precisión absolutamente inexplicable desde el punto de vista de astrónomos con los que yo he hablado y que están asombrados estudiando todo el tema maya, pero que no se atreven como tú a venir a un programa de televisión y a decir lo que ellos han estudiado en relación a lo que decía las manchas solares. Y a todo esto, porque el tema de las manchas solares, me permito comentarte, lo detectó Maurice Cotterell estudiando el Templo de las Inscripciones, popularmente conocido como la Pirámide de Palenque. Estudiando todas las inscripciones que había ahí, él es como ha llegado a la conclusión de todo el tema de las manchas solares. Y el problema es que hacia 3113 se estudia, ya se puede hacer, con retroceso, los periodos máximos de manchas solares. Y resulta que coinciden los picos máximos y mínimos con el surgimiento de la cultura egipcia, no la maya, la egipcia, la sumeria. Es un momento, o sea, importante de florecimiento de cultura en el mundo. De culturas al máximo, importante. Y acaba en un momento de desaparición o de destrucción. Llegados a este punto, habría que decir, Enrique, que hay muchas, no sé llamarlas, corrientes de pensamiento, no solo estudiosos de los mayas, sino corrientes que hablan de que precisamente en esa fecha van a ocurrir cambios fundamentales, cambios importantes, no sé si en la raza humana, en el planeta, a nivel geológico, a nivel atmosférico, pero hay mucha gente que habla de esa frontera del 2012 como un antes y un después. ¿Tú qué crees? Pues yo, de entrada, desecho la palabra profecía. No quiero hablar de profecías, porque las profecías, insisto, no se cumplen. Menos las profecías catastróficas, con mucha razón. Han dicho algunos de los entrevistados que en el año 2010 no pasó, en el año 2000 no pasó nada. ¿Pero qué ocurre? No hay más que observar lo que está ocurriendo en el mundo para tener conciencia de que están ocurriendo cambios demasiado vertiginosos. No solo es que estemos agotando el planeta, las fuentes energéticas, que por mucho protocolo de Kioto que apliquemos, que no se está aplicando, ya no por los americanos o los chinos, que son los grandes depredadores, sino por los españoles. Pagamos, pero no lo aplicamos. Es decir, como dice el vicepresidente, ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, si no hacemos algo en 10 años, este mundo va al apocalipsis total. Esa es una realidad pura y dura. Yo lo que estoy convencido es de que estamos en un proceso tremendo que no acabamos de comprender, pero que es verdaderamente un salto. Yo así lo creo. Proceso de transformación, de crisis. De todas maneras, los mayas jamás hubieran hablado así. Como tú vas no, a no, por supuesto. No, yo estoy hablando con mi creencia personal de cómo. Y desde el siglo XXI, claro. Claro, y desde el siglo XXI. Pero, profesor, hay una cosa muy, muy pero curiosa. Bueno, los actuales mayas, que no hay sacerdocio y tal. Y como otras los ideas... actuales mayas piensan que el mundo se va a terminar en el 2012 y que el gobierno mexicano ha hecho muchas carreteras anchas en toda la península de Yucatán para que todo el mundo pueda ir al lugar en donde se va a celebrar, digamos, ese acontecimiento final, ¿verdad? Lo creen, no el fin hoy, del mundo, sino el, fin, el fin del cuarto mundo. Del cuarto mundo. Sí, pero va a haber un quinto mundo. Sí, pero eso es continuidad y al mismo tiempo ruptura. El mundo terminará y continuará. Parece una contradicción, parece una paradoja, pero es realmente lo curioso la que los mayas de hoy, vamos a llamarlo así, hoy, lo creen supuesto, fielmente. Creen, lo pero, creen, y todas las, tribus, claro que sí. Todas las tradiciones americanas, claro, en libros como este, que es una recopilación de los escritos de representantes de diferentes tribus de toda América, todas dicen que las profecías suyas, en cuanto a los cambios de la Tierra, se están cumpliendo todos. Y hay un acuerdo bastante común entre todas estas tribus en el Consejo de Tribus Indígenas de América en cuanto a que el año 2012 es un punto de culminación. Es cierto que en un momento concreto del calendario maya en el que acaba el periodo de los cielos y comienza el periodo de los infiernos corresponde con la llegada del hombre blanco de Hernán Cortés a Mesoamérica, a México. No. No, hago no, esa pregunta porque no, es algo... Es decir, lo que sí hay es profecías, y ahí sí hay profecías, ahí sí hay profecías sobre la llegada de los españoles. ¿Hay eso profecías? Sí. Claro que sí, por supuesto, está en el libro de Chilán Balán de Chumayel, que por cierto yo publiqué, edité hace unos años. Están, hay profecías clarísimas, que las tenemos en la Plaza de Colón de Madrid, ¿verdad? En la obra de Vaquero Turcios, ¿verdad? Hablé yo, me llamó Vaquero Turcios y yo le sugerí esos fragmentos porque él quería una profecía maya que hablara de la llegada de los hombres blancos. ¿Y qué decir esas profecías, profesor? Esas profecías dicen, vendrán los hombres barbados, los hombres del oriente, los hombres blancos, que traerán la señal de Dios. La figura de Kukulcán, ¿no? Madre mía, claro, eso antes de claro. que llegaran los hombres blancos. ¿Realmente? Antes de que llegaran los españoles. Sí, claro. Esto te hace ¿y cómo pensar se queda que uno? Ellos, que ellos... Juan. Debieron conocer al hombre blanco de alguna manera, o sea que la idea de que antes de Colón hubo alguien, el hombre blanco Kukulcán, ellos le llamaban. Sí, Quetzalcóatl, en Quetzalcóatl, el altiplano mexicano, Kukulcán, los mayas, claro. Por hubo cientos de visitantes diversos en América, de eso hay pocas sí, dudas. Pero trayendo la señal de Dios también es muchísimo, ¿no? ¿Cuál sería el gran secreto maya para ir finalizando? 2012, evidentemente, nunca mejor dicho, lo eclipsa todo, pero. Profesor, ¿hay alguna cosa para dejar apuntada y que la gente, porque la gente de Cuarto Milenio es así, vaya investigando, otro gran misterio de los mayas que quizá no tenga tanta fama ahora mismo, pues eso, solapado por la fuerza del 2012? El más grande de los misterios mayas, el más grande, el más importante, el más imponente, el que ha hecho correr ríos de tinta, el que nos tiene a todos verdaderamente desquiciados, es el fin de su civilización entre los siglos 9 y 10. Entre los siglos 9 y 10, desde el 800 hasta el 1000, la gran civilización maya, la que levantó Tikal, Calakmul, Palenque, Copán, ciudades impresionantes en medio de la selva, abandona las ciudades. Esa civilización abandona las ciudades son dejadas a la selva las engulle inmediatamente y no sabemos. No sabemos. ni por qué las abandonaron, ni dónde fueron los que las abandonaron, ni qué ocurrió, ni nada. Ni sigue sin saber nada. Que esa no es la auténtica civilización maya, no la, que, la, no la que nos enseña Nixon, que es, bueno, es en el año del siglo XVI. Pues... Esa es la auténtica. La y dejaron aquello abandonado y no sabemos nada. No sabemos nada. Ellos desaparecieron, dejaron toda esa cultura en mitad de la selva y desde luego no murieron del todo, porque estamos hablando hoy aquí, ¿no? Su sabiduría además sigue viva. Sigue viva. Pues hoy en día. Hay seguiremos hablando de este asunto que me ha parecido apasionante. Te escuchaba hablando sobre esa desaparición y se me ponía la carne de gallina, de verdad, me parece impresionante. Pero con razón, Iker, porque es que además el profesor es uno de los pocos expertos realmente en culturas antiguas, culturas mesoamericanas, que se ve que vive con verdadera compenetración y con verdadero respeto, que es lo que les falta a muchos estudiosos, que realmente respeta la civilización que estudia y su sabiduría. Una última pregunta, pero muy breve. Recomendamos, por supuesto, tanto La Máscara de los Dioses, Juan, que seguro que también salga. Va a hacer cuando salga, que va a hacer que muchos se enganchen también a este asunto, El pensamiento religioso de los antiguos mayas, del profesor Miguel Rivera Dorado, que nos ha dado una auténtica lección esta noche. Pregunta brevísima, ¿hay que temer algo en el 2012? Que es una encuesta. Pero, ¿qué pensáis? ¿Tú sabes lo que dicen los mexicanos? Que no. ¿Sabes lo que dicen yo opino mexicanos? Que no en cuanto a lo que llamamos profecía maya, quizá, bueno, otras cosas que has apuntado tú, Enrique. Yo pienso que hay que temerlas ahora, ya, en este momento. Claro. Es decir, ya, vamos, en el 2007. Seamos muy claros. Nuestro problema es que vivimos aferrados a nuestro mundo como el único posible. Y si nuestro mundo se resquebraja, el tecnológico, por ejemplo, vamos a pensar que se acaba el mundo. Eso nunca va a ocurrir. Siempre que estemos dispuestos a dar el salto hasta el quinto mundo o el sexto sol, como hablan los americanos. Yo creo en eso. Director Año Cero, buen amigo de este programa, Enrique de Vicente, gracias. A ti. Juan Martorell, gracias. Esperamos esa obra para saber algo más de los mayas. Gracias por tu aportación. Venga. Profesor Miguel Rivera Dorado, ¿qué dicen los mexicanos de todo esto? Lo más seguro es que quién sabe. Lo más seguro es que quién sabe. Muchas gracias por esta lección, de verdad. Muchísimas gracias. Así nosotros, el 2012... es noticia, lo decíamos, en internet todo el mundo lo busca. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Espero que tengan las cosas más claras o por lo menos sigan investigando.